Y bueno, paramos acá con la idea de ir a una tapera que está allá. Y también hay otra cosa interesante en este punto que es allá. Usted, cuando te haces el ojo y empezás a recorrer estas zonas, primero, bueno, personalmente empecé por el Monte Nativo, porque estaba estudiando recursos fitogenéticos, ¿no? En especial el guayabo del país, entonces te empezás a hacer el ojo con lo que querés encontrar. Y bueno, primero empezamos a hacer el ojo cómo encontrar guayabos, y después que empezás a afinar el ojo, empezás a ver los guayabos por todos lados, por el color del follaje y eso, ¿no? Y luego, cuando cambiamos el tema y empezás a buscar huellas humanas en el paisaje, digamos, cosas cambiadas, que no es monte nativo, empezás a ver, obviamente ya tenés el ojo hecho con el bosque serrano y empezás a ver chichones en el terreno que salen como aquello. Ahí se ve clarito. Aquello gigante, si recuerdo bien, es un higuerón gigante. Y abajo de ese higuerón, entonces, ves la vegetación. Digo cómo era el trabajo de campo que hacíamos, ¿no? Veíamos esa vegetación ahí, vamos a ver qué hay, porque obviamente hay algo, ¿no? Se cae maduro. Vas, y lo mismo pasa acá, por ejemplo. Ahí ese árbol gigante, que no, de memoria no sé, capaz que es un eucaliptus, seguramente es un eucaliptus. Seguro ahí hay algo, ¿no? Son como marcas en el paisaje que a nosotros nos las daba la vegetación. Vas ahí y te encontrás, que vieron que hay una pindó, la pindó está también. Sí, la palmera. La palmera está, acá está lleno de palmeras, pero bueno, esa está ubicada en un lugar en la casa. Empezás a ver toda la vegetación cambiada de lugar, o sea, obviamente manipulada, manejada y decidida exactamente de su ubicación. Y bueno, y así se empiezan a mirar allá, bueno, aquello es una isla de eucaliptus, seguramente para protección, pero si miran al lado, allá de atrás hay otro eucaliptus, y los eucaliptus marcan mucho los lugares modificados, obviamente. Vas y hay una tapera o hay una casa, una tapera, una casa, allá hay otro, ¿ven? Empiezan a ver, está lleno, ¿no? ¿Cómo identificar tapera? Claro, ¿cómo identificar tapera? Es que en realidad te habla de que acá estaba lleno de gente, ¿no? Claro. Esto era, ahora no hay nadie, la escuela está cerrada, ahora abrió porque vino una familia nueva, pero estaba cerrada hasta recién. Y hace 50 años ahí había 100 niños en esa escuela. O sea que es un territorio vacío. ¿Cómo es la de cercado marca una diferencia? El cercado en la. En no, la pero 200 es ni la patrulla. Marca era. Una diferencia de vegetación entre un sector sí. y el otro. Después están todas esas cosas re interesantes. Hay por ahí, capaz que es ese o capaz que vamos a pasar cuando vamos a la de Miquelis. Hay una pirca gigantesca que cruza un cerro así en pendiente enorme. Y está, son todas huellas. Que de distinta época, ¿no? Esas seguramente históricas, o sea, de cuando se hacían pircas a mano. Con rastros antrópicos. Yo no estudié eso, pero, o sea, mi tutora que se dedica a estudiar eso es arqueóloga. Tienen mucho más estudiado todo eso en Rocha. Y bueno, son, sí, 200 años. En tiempos históricos, ¿no? Pero después también hay huellas más atrás del manejo de la ganadería con pircas, que es gracioso porque ellas les describen, tienen otra geometría, ¿no? En un momento empezaron a hacerlas bien derechas y como muros, pero las anteriores son más bien como montículos de piedra en línea que también hacían. Y nosotros encontramos una por allá atrás de esas, que está toda la línea de divisoria de cuenca y te agarra toda una micro cuenca de un arroyo, digamos. Hace así la pirca. No es una pirca, es distinta, es un montículo de piedras, pero todo hecho en la línea divisoria de aguas, que yo pienso que era como un corral para muy grande para agarrar ganado, ¿no? Digo, toda esta zona era la zona de la que estaban las vaquerías del mar y hacían intercambio. En los relatos históricos está que de acá se sacaba mucha yerba mate para el intercambio de las vaquerías del mar, que cambiaban sí, yerba mate, ganado, ¿no? Traían tabaco y no sé qué cosa. ¿Por qué no había alambrado? No había alambrado. Todo hecho con piedra del lugar. Claro, todo con piedra. ¿Y la extracción de esa piedra, de dónde la hacían? Porque también dejaría una huella de esa extracción. Está, acá lo que más abunda es piedra, ¿no? De las mismas campos de lado. Agua tiene, mire. Hicieron la pregunta de qué es una pirca. Ah, perdón. Bueno, la pirca es un muro de piedra. que hay varios siempre en la zona de las sierras, hay muchos porque bueno, también abunda la piedra, ¿no? Bueno, Lucía estaba contando que allá lo que hay es un corral de piedra redondo, de piedra de cuarzo blanco. Muy llamativo, muy lindo, así, muy pintoresco. Que bueno, que si tuvieran tiempo vamos, pero si tengo que elegir, prefiero la capera porque estamos hablando de eso. Pero bueno, el tema del conocimiento en el uso de la piedra en esta zona también es muy, o sea, los geólogos que han interactuado con nosotros también, el tema geológico acá es muy diverso, muy amplio, pero se refleja eso en el conocimiento tradicional que hay en el uso de la piedra. Tenés, por ejemplo, corrales de cuarzo blanco, tenés el uso de la piedra a veces en los postes de alambrado, tenés las casas de piedra con los cimientos y con las paredes de piedra, a veces siguen con barro, pero bueno, distintos tipos de construcción que siempre la piedra. Yo voy a dejar de carpincho. ¿Por acá se han encontrado caírnes o chenques? Bueno, justo viste que te comenté que mi tutora es arqueóloga, sí. Y no tienen muy recorrida esta zona, pero en la vuelta que vinimos marcamos uno. Ahí va. Según ella era un caírnes. No lo vinieron a excavar ni a estudiar, pero lo marcamos.